Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire, comienza el parlante nativo justo ahorita en la radio de la Casa de la Cultura. Y más luego nos vamos al Quito Blues y nos vamos al BAC, así que ya sabe, gente, estará pendiente. Y vamos a comenzar con un temita. Saludos ahí a la gente que esté en vivo. ¿Qué tal? Estamos con mi socio Panchito Viracocha y con mi otro socio Franklin. Franklin, un saludito ahí. Bueno, mi gente, vamos a comenzar. Vamos a comenzar el parlante nativo en el programa, ahí está. ¿Lo encontraste, Panchito? Chévere, vamos con un temita de X, del gran X. Aquí en la capital del hip hop, en Quito, Ecuador. Lo vamos a escuchar. Se estuvo presentando X en el back, ¿lo escuchaste, Panchito? En la carpeta programa. Solo dice programa. Ahí estamos encontrando la música, mi gente. ¿Quién está en vivo? ¡Saludos! Así que esa es, mi gente. Y vamos a continuar. Hoy tenemos muchos eventos de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de nuevas bandas, nuevas producciones musicales y algunas otras cosas que están listas. Nuevo material de nuevas bandas ecuatorianas, mi gente. Así que vamos a escuchar X y esto suena así en la Casa de la Cultura. Yo me escondo, quítate el disfraz, quiero verte todo. Mis manos son tuyas, te regalo un beso pronto. Muchas rimas frías, muchos platos rotos. Deposita el peso, que yo soy tu apoyo. De grandes amores queda fuego, queda escombros como un horno. Que no es morbo, ya no es porno. Es todo un cariño que es más grande que el contorno. Una tarde de otoño, una tarde de otoño, pero en pleno verano, pero en pleno verano, caminamos sin tiempo, por la orilla del río, por la orilla del río, dibujaste tu cuerpo, tibiamente en el mío, tibiamente en el mío, andar sin sentido, las manos trenzadas, decirse mil cosas, no decirse nada, no decirse nada, besarte los labios, besarte los labios, jugar con tu pelo. Quiero verte en vida, mujer, quiero verte en vivo, mujer, quiero verte viva, quiero verte mujer, mujer, quiero verte en vida, mujer, quiero verte en vivo, mujer, quiero verte viva, mujer, quiero verte mujer. Dedicación especial, sentimiento ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire, seguimos en el Parlante Nativo, estamos escuchando X, gran maestro del rap aquí en la capital. Quiero verte mujer era el tema para toda la gente que quiere escuchar X. En el YouTube lo encuentran, en SoundCloud, en Spotify, en Facebook, en Misa, en todos lados está X, así que ya sabe mi gente. Y bueno, vamos a hablar de nuevos eventos que se vienen, pero antes les recordamos que nos escuchan en la radio CCEHD. En la Play Store, es la aplicación de la radio que está buenísima, pesa poquito, no se corta, está buenísima. También nos escuchan AM en la 940 AM y también en nuestra página web www.radiocce.com. Ahí nos pueden ver en audio, en vivo, en video y audio, así que ya saben mi gente. Igual en el Facebook estamos transmitiendo vía parlante nativo, así que ahí nos encuentra mi gente. Y ahora vamos a escuchar un temita de una banda que se llama La Saga Hispano. Es una... Chuta, yo le quiero mandar un saludito ahí a mi amigo Iván Pino. Iván Pino, que a veces le dicen el bambino, pero se llama Iván Pino. Es nuestro amigo de La Saga Hispano, directamente desde Chimbacalle, Quito, Ecuador. Así que gente, vamos a escuchar La Saga Hispano. Y esto es Así Soy. Los guerreros de la sombra, para contarte de la zona que te asombra. Tome coma, no se pega, queda sola, dale piola, recarga las pilas. Que en contra si era oriente se vacila y asimila. Que loca domitila, mueve la cordita y la que no tiene barriga. Esto es para todos, para toda la nación, sin limitación de raza. En el barrio, al gobierno, a tu casa. Cuenta lo que pasa, braca, calaja, te relaja, el sistema ataca, oprime, cisterna, sigue fines. La condena al fin es gallo, rompe el cuello, lo que dijiste estúpido, rubi, es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. El que grabé en el quiet, best, quiet, te dejé, no te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. El que grabé en el quiet, best, quiet, te dejé, no te acomplejes. Que te enojé, contrapunto, vacilones, dejando llevar mis emociones, pensamientos, posiciones, contradicciones, mentiras, traiciones de animales, banales, canales, informacionales, semanales, mentiras anuales, cortales, apagales. Ellos no son informantes, son comerciantes de ignorancia, miseria y mata. Envido este tren, revela, te libera, saca de la buena vibra positiva. Ten que desarrollo que guay, regue el golpe, sin bacalle, como tiene dolor. Buena suerte, vaya compaginada con la bailanza, bailoterapia, relaja, mueve la danza, sin alabanza, sin temor, mucha confianza. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. El que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. El que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Vives la pura esquina, esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Ves, voy a entender que no te acorde de la adrenalina. Personaje surge de la sombra y el misterio. Dame 100%. Es que cambié en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina. Es el golpe de la adrenalina. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. Sintieron la pura esquina. Sintieron el golpe de la adrenalina ahí con el Iván Pino en La Saga Hispano. Estuvo buenazo, mi gente. Así que ya sabe, pueden buscarlo en YouTube, Iván Pino, La Saga Hispano. Y bueno, vamos a hablar de un evento que se viene, bueno, de hecho ya está pasando, pero el día de mañana también se viene, y es el VAC, el Verano de las Artes Quito, con unas bandotas que se vienen aquí, mi gente. Verán, les voy a contar, el día 27 de agosto, que es el día de mañana, va a estar En el escenario urbano, nada más y nada menos que la Madre Tirana directamente desde Cuenca. ¿Han escuchado a la Madre Tirana? ¿No? Es un integrante de Jodamás, está buenísimo también la Madre Tirana, así que lo pueden escuchar. También está Pichirilo Radioactivo, que es la primera brass band del Ecuador. Es una banda que tiene vientos, trompetas, saxofones, trombones, con bajo y batería. Y todo esto combinado con gran potencia, así que mi gente no se lo puede perder mañana en el escenario urbano, en el Verano de las Artes de Lichimbía. También va a estar la Tripulación de Osos, una gran banda capitalina de rock indie. A mí me gusta muchísimo, así que está recomendado, mi gente. Y en la música del mundo va a estar el grupo Quimera a las 2 de la tarde. Va a estar Luz Pinos a las 3 y media. Va a estar el gran Ricardo Pita directamente desde Guayaquil a las 5 de la tarde, mi gente. Y a las 6 y media va a estar Toto La Momposina desde Colombia. Toto La Momposina, así que no se lo puede perder, mi gente. Ya sabe, este 27 de agosto comienza a las 2 de la tarde y es en el Ichimbía. La Madre Tirana, Pichirilo Radioactivo, Tripulación de Osos, Grupo Quimera, Luz Pinos, Ricardo Pita y Toto La Momposita. Así que no pueden perderse, mi gente. Y ahora vamos a escuchar una banda de aquí, de Quito igual, que está buenísima. Y es el gran Mateo Kingman con su tema Lluvia. Así que vamos a escucharlo. Perdón, no es de Quito, es de la Amazonía, Mateo Kingman. Así que un saludo a la gran Amazonía de nuestro país. Y vamos a escuchar Mateo Kingman aquí en la Casa de la Cultura. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y es que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Y estamos todos púrpura, y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a las calles, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor, no. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, creí sin pena, tú me hiciste alguna brujería. Ya lo ves, ves, ves, sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir. Es tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como es, como voces veloces, puro H2O sin envase. Puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje. Santo Severino no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, cordillera, cordillera. La cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas, tú me vas, tú me vas, tú me vas quitando. me va a quitar, tú me va a quitar, tú me va a quitar el calor. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire, estamos escuchando al gran Mateo Kingman aquí en la radio de la Casa de la Cultura con su tema Lluvia. Está buenísimo, lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren escuchar, así que ya saben mi gente. Y vamos a hablar de un eventazo que se llama Los 100 de la Floresta. Los 100 de la Floresta, ¿qué va a tener este evento? Vamos a tener música en vivo, artesanías y bandas de pueblo. ¿De qué se trata esto? Les voy a explicar. Hay unas grandes bandas como por ejemplo Química Soul y Distrito Funk va a estar tocando, mi gente. Va a estar tocando The Groove también, The Garbage Men y Jazz Sin Corbata. También va a estar tocando el maestro del teclado, uno de los mejores tecladistas de Ecuador. Creo que ya saben quién es y es el maestro Paco Godoy. Va a estar tocando ahí en el Los 100 de la Floresta. También va a estar Carolis, La Cabina Mecánica. También va a estar Tetraxis, bandota. Celebramos los 100 años de fundación del barrio La Floresta, con música en vivo, elaboración de artesanías, participación de diferentes colectivos, empresas y artistas. Así que se les invita, mi gente, a pasar una gran mañana de diversión en este nuevo barrio, ya que fue un barrio que ha sido renovado. Está muy lindo, así que ya saben, mi gente. Paco Godoy, Garbage Men, Jazz Sin Corbata, The Groove, Química Soul y Distrito Funk, Carolis, La Cabina Mecánica y Tetraxis. Así que no se lo pueden perder, mi gente. ¿Dónde va a ser esto? En el barrio La Floresta, en La Madrid y Gerona, en Quito, a las 11 de la mañana. Así que ya saben, mi gente, ya está pasando. De hecho, es del día de hoy. Hay bandas muy buenas y es hasta tarde. Así que no se lo pueden perder. Vayan nomás a La Floresta. Y ahora vamos a escuchar una banda que se llama Cementerio de Elefantes, mi gente. Cementerio de Elefantes, una gran banda de indie rock que está sonando aquí en la capital. Jóvenes y muy buenos músicos. Así que vamos a escuchar Cementerio de Elefantes, mi gente. Tu rayo resplandece, ¿a dónde vas? La luz que llega aquí. Colores de un prisma en la ciudad. Yo sé. Rueda como copo de hielo y sal. Tan dulce como el fin del comienzo de un paseo celestial. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estamos escuchando Cementerio de Elefantes con su tema Bicicleta. Así que está recomendadísimo, mi gente, ya saben, lo pueden escuchar ahí. Saludos al gran Alejandro Kennedy y a Jan Yahweh, quienes son los vocalistas de esta gran banda. Así que eso, mi gente, y les recordamos que nos pueden escuchar por la 940 AM, por nuestra aplicación de Android Radio HDCCE, que está buenísima, no se corta para nada y nos pueden escuchar sin ninguna traba. Ya les recuerdo, Radio HDCCE, como Casa de la Cultura Ecuador. También nos pueden ver en nuestra página web www.radiocce.com y ahí nos pueden ver en vivo en audio y video, y está buenísimo, mi gente, no se lo pueden perder. Ahí está, saludos a la camarita, a las dos cámaras que tenemos, una para la página web y la otra para el Facebook. Así que les mandamos saludos, mi gente, y no se lo pierdan, ahí estamos en el Facebook y en nuestra página web. Así que eso, mi gente, también nos pueden llamar al 22-20-66, sí, sí, Panchito. Ahí nos pueden hacer sus sugerencias, comentarios, saludos y todo lo que deseen, mi gente, así que ya saben. Y ahora vamos a escuchar un tema porque el cangrejo está en veda, así que vamos con veda, mi gente. Y suena veda en la Casa de la Cultura. ¿Qué dice mi gente? Se paró Veda. Bueno, mi gente, estamos escuchando Veda y mejor que se cortó para que se queden con las ganas y los busquen en YouTube. Así que pueden encontrarlos en SoundCloud, YouTube, Facebook, en muchos lugares, porque esta es una de las bandas más representativas de la capital ecuatoriana, Veda. Y bueno, vamos con una noticia del mundo. Y se trata del gran Chuck Norris, que no deja de sorprendernos. Lo que pasa es que sobrevivió a dos infartos en menos de una hora. Lo que demuestra su inmortalidad. El actor estadounidense Chuck Norris estaba bañándose cuando sufrió su primer ataque al corazón. De inmediato fue trasladado al hospital, donde minutos después sufrió un segundo infarto. Así lo confirmó la revista estadounidense Radar Online, el pasado 23 de agosto del 2017. Norris es conocido por sus interpretaciones en el cine, donde sus personajes siempre son invencibles. Esto le ha hecho merecedor de decenas de bromas que circulan en la web sobre su supuesta inmortalidad. Rumores que se avivaron luego de que se diera a conocer que sobrevivió a los dos episodios cardíacos en medio de un hotel, mi gente. Ya sabes, el Chuck Norris, qué bestia. El estadounidense, también leyenda de las artes marciales de 77 años, sufrió los infartos a mediados de julio, de acuerdo a la fuente citada. Esto hubiera matado a cualquier hombre de su edad, pero Chuck Norris sigue en la cima de su aptitud física, afirmó el informe, cuyo nombre no es dado a conocer por el medio. Chuck Norris sufrió el primer infarto alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando se bañaba. Los huéspedes del hotel vieron cómo los servicios de emergencia atendieron al actor. Luego Norris, de acuerdo al médico, dejó de respirar durante el traslado al hospital, pero cuando llegó al centro médico, el rey del karate sufrió un segundo infarto ahí mismo. El personal médico lo estabilizó y fue trasladado al centro médico en Reno. Su esposa Gina O'Kelley siempre lo acompañó en todo momento. Así que bueno, le mandamos un saludito a Chuck Norris, que se mejore directamente desde el parlante nativo. Estamos seguros que nos esté escuchando ahí. Un saludo, mi gente, a Chuck Norris. Esperamos que no le vuelva a coger otro de esos ataques. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se viene, que está buenísimo también. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? No, ya sonó. Vamos a escuchar Abnemesis. Es una banda emergente. Una banda emergente que está saliendo. Y esto es con el gran Gustavo Dueñas de Descomunal. Así que es Abnemesis featuring Gustavo Dueñas. Y suena. En la pared del Yeah. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos en el parlante nativo. Estábamos escuchando Abnémesis con el gran Gustavo Dueñas de Descomunal, que está buenísimo también. Ahí les mandamos un saludito a Leo Aro, quien es el bajista de Abnémesis, gran músico. Y bueno, les quiero hablar de un festival que se viene, que es el Ser Festival. Un conciertazo que reúne a los mejores artistas de los mejores géneros independientes, como por ejemplo el rock, el reggae y el rap. No necesitamos nada más, mi gente. Y así que se viene en el escenario rock el día viernes 1 de septiembre, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Repito, el día viernes 1 de septiembre, de 1 de la tarde a 10 de la noche. En el escenario rock tenemos a No Token, Enemigo Público, Resistencia, Sigma Detonador, Java Mal, Bad Fomet, Leta... ¿Por qué se ponen esos nombres tan raros, Panchito? A ver, Letaria, Manatak y Steel String. Repito, No Token, Enemigo Público, Resistencia, Sigma Detonador, Ava Mal, Baphomet, Letaria, Manatak y Steel String. Así que ya saben, mi gente, en el festival C-Rock el día viernes 1 de septiembre. Ya les digo dónde, pero vamos a decir primero las siguientes bandas. En el escenario rock. ¿Qué digo? En el escenario reggae, perdón, que es el día sábado 2 de septiembre. Escenario reggae, sábado 2 de septiembre, se vienen nada más y nada menos que los grandes de Alma Rasta. También se vienen Monkey Roots, Ganja Roots, Séptima Raíz, The Green Lion, Bongo Station, Mira al Mar. Gran banda Mira al Mar, les recomiendo, mi gente. Takihana también, bandota de ska. La Siembra, Feeling Aire y Nova Reggae System. Hay grandes bandas, gente. Por ejemplo, Feeling Aire es una banda emergente de reggae, pero que está pegando y sonando con un poder súper contundente. Así que no se lo pueden perder, mi gente. El día sábado 2 de septiembre, de 10 a 10 de la noche. 12 horas de buena música. Y el día sábado 2 de septiembre, ahí mismo, pero en el escenario rap, va a estar Gu Latino, Content Gotas de Rap, Mugre Sur, nada más y nada menos que Mugre Sur, el gran Fu Marmota, el gran Marmota también va a estar Dark Soul, Da Cool Post, Virtud Antisocial, los grandes de Falta de Respeto, también van a estar los relajados de Suda Mary James, también va a estar Marginal Rap South, Vandal Valle Verde, Feeling Noise y Dilingo Libre. También va a estar 357 Squad. Así que no se lo pueden perder, mi gente. No se lo pueden perder. Esto va a ser en el Centro Cultural Factory. Centro Cultural Factory. Así que está imperdible. Es el destrave de las tribus. Es el día viernes 1 de septiembre y el sábado 2 de septiembre. Así que no se lo pueden perder. El concierto es en la Plaza de Quitumbe también. Sí, les dije. El foro. Hay un foro también sobre la trayectoria, historia, trascendencia. Todo lo que tiene que ver sobre la escena independiente ecuatoriana. Esto va a ser el día jueves 31 de agosto en el Centro Cultural Factory. El foro. Y el concierto, el que les dije. El concierto de rock y el concierto de reggae junto con el escenario rap. Va a ser en la Plaza Quitumbe. Avenida Quitumbe y Amaru. Así que no se lo pueden perder, mi gente. Ya sabe, viernes 1 de septiembre y sábado 2 de septiembre. Imperdible. Y ahora vamos a escuchar una banda que... ¿cómo se podría decir? Que fortalece nuestra cultura, fortalece nuestra identidad. Se trata de los otavaleños, de los Nin. Vamos a escuchar los Nin. Así que suenan... No tenemos los Nin. Podemos poner de YouTube también. ¿No está ahí? Bueno, no importa, vamos a escuchar los Nin igual porque nos han pedido, nos pidieron los Nin. Sonaron recién en el back y a la gente le encantó, se quedaron con las ganas de escuchar los Nin, así que vamos a escuchar los Nin. Vamos a escuchar una sugerencia de nuestro amigo Panchito Viracocha. Él nos va a poner la canción que más le gusta de los Nin. ¿Sí o qué, Panchito? 5-9-10. Chinapigas pagani matanata rigrikichu Miwa imas pata pinga na yachihu Riku imas na wambra kuna chingashka mi purihu Yangata yangata pay pura yata wanchirihu Somos una sociedad organizada Tomados de la mano hemos logrado lo que la gente ya nos ha imaginado Toda una vida de tradiciones, una vida llena de emociones Una cultura tan pura y segura que dura en este mundo de desorden Pero lo que se ve es radical, la juventud empieza a cambiar Lo que el cambio que estén haciendo su vida sea para bien y para mal Uno orgulloso de lo que tiene, con su pensamiento se mantiene Sin importar los cambios de todos los días que en su vida sucede Lo más ridículo es decir y fingir ser otra persona que tome su historia y miras como el mismo lo borra. Ahora reacciona, ya mira y camina por tu zona, de tus raíces no te alejarás. Por más que tú corras, esto es tan obvio, el cambio es notorio. Lo único que causas con este pensamiento es el odio. Odio a tu familia y a los que te rodean. Decir que eres alguien que no eres, esperar a que te crean un cuerpo tan raro. Un rostro tapado, una forma de vestirse tan fácil que causa un impacto, eres donde está por su lado. Por mi parte me gusta la vida que llevo yo todos los días. Encuentro algo nuevo a cada momento, me pongo a pensar en la cosa que he hecho, lo bueno, lo malo, sabiendo que esto yo puedo enmendarlo. Parece un error, no puedo superarlo, siguiendo arriba, dejando el complejo de despreciar hasta nuestra comida. Te fijas y todos los runas seguían con esta ideología que conseguiría y se destruiría. Todo lo que hemos formado, escucha, sería en vano la lucha de muchos años, dejarlo ahí botado, el esfuerzo desperdiciado. Porque no somos a los que antes conocían, a los que antes humillaban, ahora nadie está rodilla. Ey, longos tatuados, abrujonados, parecen salvajes tipos. Aguanta, loco, aguanta, no te das cuenta que nuestro pensamiento está vivo y cambia como todo en el mundo. ¿No te has visto de qué identidad hablan, alienados? Ah, nada, nada, con lo mismo que nos oprimen, con lo mismo nos liberaremos. Con la misma arma que usan, con lo mismo les derrotaremos. Yeah. Ahora son dos tipos de guabras, los que se pueden ver. Por el día y por la noche ya ni de creer. Uno de estar perdiendo todo lo heredado, mientras nosotros llevan arriba el legado antepasado. Si te avergüenzas de esa manera, dime qué conseguirás. Es más, dime lo que te hace avergonzar. Son muchos guabras los que caminan perdidos. En vano van matándose entre amigos. Amigos, dime quién ves cuando te miras al espejo. Recuerda que las mentiras caen por su propio peso. Yo no digo que sea un inmaculado, pero no quiero que me controlen como si fuera un soldado. Dime, ¿te tratas de ocultar tras el antifaz? ¿Acaso no quieres que sepan de tu realidad? ¿Te sientes menos por el capital? Tienes que apantallar, porque mejor no aceptas esta invitación para luchar. Digo que somos guabras con inteligencia, que somos más que calificaciones de libreta, que nuestra sobriedad va más allá de nuestras borracheras, que en la adolescencia disfrutamos de plena conciencia, que no somos esclavos de la competencia, sabemos valorar lo que es la verdadera herencia. Y ahora dime dónde estás, qué es lo que va a pasar. El único camino que nos queda es la unidad. Yaka, ishkei guabra mi yushihum, tuta li punchavi y matavi rikurihum. Shukunaka, pudaka, usaita chingachihum. Cheshkunaka, runa kauteta, kawama mika tijihum. Chinapinga, shpakani, matanata, rikrikichu. Niwa ima, shpata, pinga, na yachihum. Rico y masta, guabra, kuna chingashka, mi purihum. Yangata, yangata, pekura, shata, wanchirihum. Wanchirihum, ¿qué pasará cuando solo quede ese sin sabor de la discriminación, cuando haya despertado del sueño, cuando el occidente haya inferiorizado nuestra cultura a un simple folclore? Nada será como antes, olvidarán las viejas frases, estarán esclavizando a sus semejantes, descubrirán que son diferentes cuando más se desparecen, descubrirán que se ofrece la diferencia entre la gente. Si la caja es para acá, rico, ni nada más que ningún pastor con gangi, van y mata por una paca que ya también más que la gangi, con gangi, man, cambalillo y hay con agua, catina, gangi, cae en una causa y te chispa, ya chica, chispa, chai, tayana, canki. Ya, los niños, ni sin allá mi canchi. Y estamos al aire, mi gente, estábamos escuchando los Nin. Justo estaba viendo un video de los Nin donde nos comentan el porqué de su nombre. Los Nin significa que tienen algo que decir, que tienen algo que comunicar. Y se nota porque comunican nuestras raíces, las mantienen y hacen que no se pierda toda nuestra tradición. Así que es una gran banda de hip hop, les recomiendo, mi gente, los Nin. No es solo un MC con un DJ, es una banda entera, así que les recomiendo, mi gente, los Nin, directamente desde Otavalo. Y bueno, les voy a hablar de un evento que está por cerrarse y que está imperdible, así que no se lo pueden perder, mi gente, y es el concierto en el Parque del Arbolito a las 2 de la tarde. Es el concierto Quito Blues. Se viene la Boogie Blues Band directamente desde Ambato, Crónica Roja Blues Band de aquí de Quito, Ecuador, también los Vagabundos del Dharma Blues Band de Cuenca, Ecuador, Peter Bontoy de Francia, gran músico, gran persona, lo conocimos hace un año y está de vuelta aquí. También está Antonio Vergara Blues Band, directamente desde el Guayas. Del Antonio Vergara es uno de los máximos exponentes del rock guayaco y del blues guayaco, así que está imperdible, mi gente, y es completamente gratis. Después se vienen los Tigres del Chaulafán, los Tigres del Chaulafán, directamente desde la capital del blues, Quito, Ecuador. También se viene Billy Branch, directamente desde Estados Unidos. Les cuento que el maestro Billy Branch está celebrando sus 40 años de trayectoria blues. así que nos tiene preparado un showzazo. Va a tocar a las 8 de la noche, completamente gratis, en el Parque El Arbolito. Billy Branch, directamente desde Estados Unidos, ya lo saben mi gente, celebrando sus 40 años de trayectoria blues. Y se vienen también directamente desde la Argentina, las hijas de Janis, una banda femenina de blues que está buenísima también, tocan súper bien. Así que recomendado mi gente, concierto en el Parque del Arbolito a las 2 de la tarde, de 2 a 11 de la noche. Y el after party es en el Ventana Arriba, en la Foz de Amazonas. Así que imperdible mi gente. Y bueno, continuamos con una banda de indie capitalina que está buenísima también. Se trata de una chica que formó una banda para transmitir todas sus ideas. Y esto es Camila y la Máquina de Luz, directamente desde la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, nos decía Camila y la Máquina de Luz, mi gente, estaba buenísimo ese tema, ya saben, lo pueden encontrar en YouTube, solo buscan como Camila y la Máquina de Luz y ya les sale. Y bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por la 940 AM, por nuestra página web www.radiocce.com y por nuestra aplicación de Android, que es la Radio CCE HD.com. Está imperdible, mi gente, no se lo pueden perder. Así que ya saben, solo descárguenla, no pesa mucho, no se corta ni nada. Está imperdible. Y bueno, ahí nos estaba comentando nuestro amigo Panchito Viracocha de una gran banda de hip hop que está saliendo por allá por Conocoto Soul, ¿sí o qué, Panchito? Por el valle. Estos son los Victim Souls y son una gran banda de rap. Ya vamos a escuchar más adelantito, que está buenísima ahí. Es la sugerencia de nuestro amigo Panchito Viracocha. Y bueno, ya está lista, así que vamos a escuchar los Victim Souls directamente desde la Casa de la Cultura. Y esto suena así. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Un día más, un cigarro más. A veces pienso que es el único que me trae paz. Parece un pensamiento descabellado, pero es el silencio que me entendía de modo apresurado. Soy un ser humano extraño tal vez, pero más extraña las maneras de querer entender que somos lo que queremos ser, más no ser copiado y otra forma de ser. Bien, vivo de un modo que quiero aprender, soluciones adaptadas a mi cuerpo al parecer, a sabiendas de lo que he hecho en lo vivido. Mis pensamientos han quedado aturdidos, el frío de mis nostalgias ya han cedido, el calor de mi pensar ha crecido, mi amigo. El brillo de un nuevo día ha salido, y pienso en lo que digo y el motivo por el cual lo digo. Sé que crecer es aprender a reconocer que en el camino hay mil cosas por entender. Ser rapsodista algunas veces, crear historias que nos hablan de todo lo que florece. Estamos viva, cantamos, creo que disfrutamos cada cosa que en un paso encontramos. Ese es el ser, mirar al tiempo y mil alegrías en ellas desaparecer. Ser entre tranquilo, estar sonriendo aunque cosas miro y penden de un hilo. Y si caminas por el filo que has de ser, mirar las rosas que aparecen y te animan a vencer. Alma y sentido, la razón por tu latido queda prendido contigo hasta el amanecer. Pensamiento divertido queda prendido contigo hasta el amanecer. Que somos lo que queremos ser, más no ser copia de otra forma de ser, yo. Que somos lo que queremos ser, más no ser copia de otra forma de ser, yo. Siento como todo acabó, el mundo puso su mejilla y todo terminó, sí. Siento como todo acabó, el mundo puso su mejilla y todo terminó, sí. Sé que aprender es entenderse, sé que la base de entender es el saberse, que el querer es comprender y descubrirse. Sé que amanece cada día y que la vida es melodía. Sé que el vivir es energía que desvanece tras la vía. Y sé que abuso de palabras cuando las uso como espadas. Y sé que late el corazón al percibir la compasión. Sé que lo expreso en cada canción. Sé que los ritmos son pasión. Y sé que el miedo es solo ilusión. Y sé que existe un creador. Sé que es la fuente del amor. Sé que es la fuerza. Sé que es calor. Sé que los cielos son testigos de lo que hablo y digo. Y sé que el mundo es relativo. Y cuando miro lo que escribo, sé que mi vida toma un giro. Sé que mi vida toma un giro. Sé que cambiar es corregirse y vivir es mejorarse. El inconsciente solo busca levantarse. Darse por muerto así del mundo ya no más. El sentimiento hace no rendirse y esforzarse. Sé que la vida me sonríe. En cada amanecer dice la vida sigue. Pues acabó lo malo ayer y dolores no existen. En un mundo nuevo ilumina sueños que hoy persisten. Sé que no todo es ni bueno, pero la música es inmune al veneno. Deja que regue alma, mente y corazón sembrando sueños. Sueño que vivirás y lucharás por ellos. Sé que llegar de mucho sirve ante problemas que buscan que alguien te humille. Levanta frente, centra mente y corazón, pues seguir para adelante es la mejor opción. Que somos lo que queremos ser, más no ser copia de otra forma de ser, yo. Que somos lo que queremos ser, más no ser copia de otra forma de ser, yo. Siento como todo acabó, el mundo puso su mejilla y todo terminó, sí. Siento como todo acabó, el mundo puso su mejilla y todo terminó, sí. He sido ángel y demonio, tras en mi propio infierno. Conocí multitudes tras un alma de ermitaño. El amor me llevó al cielo y me presentó al engaño. Le cuestioné a Dios, dijo es el costo de tus años. Pasé por mi pasado, me detuve y recordé. Fui el peor de entre esos ciegos cuando me oculté a la fe. Hasta que me encontré al diseño, un increíble medité. Que si nunca la encontraba fue que nunca la busqué. Se vive desarmado cuando... ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando Victim Soul directamente desde Conocoto. Material ecuatoriano, ya sabe mi gente, 100% ecuatoriano el parlante nativo, porque somos nativos. Así que bueno, y les quiero contar de algo que se viene el día de mañana. Y va a estar aquí en la Casa de la Cultura una gran banda de folclore con gran trayectoria, material ecuatoriano igual, y es Hatun Runakai en el programa En el Como Tú, dirigido por mi amigo Franklin. Así que ya saben mi gente, a las 10 a.m. justo por aquí, por donde nos están viendo, en la www.radiocce.com, en nuestra aplicación de Android y también en nuestra página web. Ahí nos ven en audio, en vivo y en video. Los Hatun Runakai van a estar haciendo música en vivo, así que no se lo pueden perder mi gente, mañana a las 10 de la mañana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Santiago Lozano y quiero mandar un saludito a Verónica Montaño, que nos está escuchando, a Byron Lozano, a Carlita Morán, a Hugo Aro, a todos los amigos de Steven Jiménez que está ahí, Selene Vélez y todos los que nos escuchan. Así que esto fue El Parlante Nativo, mi gente, y nos vemos el próximo día sábado. Y esto que suena es 38 que no juega. Nos vemos, mi gente, me voy al back. Al parecer todo marcha presente. Qué buena farra, lo puede creer. Jodido buen flow, sigo, somos todos testigos. Esta noche Dios y el diablo se han hecho amigos. Siento el ambiente por dentro, fiesta popular inesperada. Farra, cada barra estalla en el momento. Salen los personajes de la taberna. Ahora todo está careta. Alisten las maletas, nenas muevan sus piernas. Con mi letra corta venas, viviendo radionovela como Porfirio Cadena. El asear de ambula saltando entre las mesas. Y ya voy al ratón, tontón, peor que carga un montón, el plom difícil. Pan comido, amigo latino, Aquito, junto a los locos del ritmo. Ajusto cuentas, si me encuentras en la plaza comiendo papas con mondongo, así me pongo, sujeto, predicado y dispongo. Componen la rima, carecrime. Vengan, prueben, miren y siguen. En el pandemonium, lo invisible se torna visible. Es increíblemente impaciente el presente. Le doy al clavo junto a Lucho Charco, JJ y Pérez Prado. Que me suba el tono, atónito, queda el público. Sonido, colisión de meteoritos, sin dolor no hay gozo, sin fiesta no hay reposo. Fuerte junta, rango dinámico, esquivando el tráfico, evadiendo semáforos y la memoria como un trago refrescando. Jackie's Crazy es la premier de la película, la mayor velocidad, gran vértigo implica la réplica. Por más que esté bien hecha, no se asemeje lo más mínimo al original, alboroso 38, armonioso, simétrico, exacto, directo, apostándolo todo. Jamás sacando un clavo con otro, dejo rastro de mi presencia. Cabeza de campana, mi cabeza, el ambiente se presta para la fiesta. 38 que no juega aquí. Es el mismo básico, es estilo máximo, fanático, maniático del barrio de cuases. En el bolsillo haces, son los pases de enlace, son las nenas y parces, una botella de aliada. Son pocos los que quedan ya parados. QM loco, vamos, no somos enfadados, sino los rítmicos, magníficos, auténticos raperos. Ajusta el volumen de tu radio o el sueno en estéreo. Micrófono candente, fuerte el sonido. Yo me inspiro y vivo, pese a los problemas, tropiezo y sigo. Comparto arte, que se parte y te comparte parte de la vida. Callejero es el momento, escucha esto. Despierten los dormidos, la fiesta continúa. Aprovecha la ocasión con los locos de este dulce lindo ritmo. Disculpe si le interrumpo su viaje, damito y caballero, esto solo me tomará unos 3 minutitos de su amable atención, pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El parlante nativo. El parlante nativo. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro tengo que traer, le rojo, no nada, no me hobby, tan es nada, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay yo, no quiero que se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en El Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano.